El derecho a una educación y a un tratamiento especial para aquellos niños que sufren alguna discapacidad mental o física, realizado por Isabel Pajares. Yo conozco una niña que tenía una discapacidad, tenía derecho a ir a la escuela con toda libertad. Allí aprendía muchas cosas, como a restar, sumar y multiplicar, pero todo eso lo aprendía siempre con un tratamiento especial. En su escuela había muchos niños con la misma discapacidad, nadie se reía de ella y por eso siempre vivía con mucha felicidad.